yo como mamá, lo único que me quisiera decir al resto de los papás, a los que todavía no han llegado como nosotros a esto, que todavía están en el camino, que no se quieren, que intenten juntarse para poder lograr que cada vez esto vaya mejorando más, porque este problema no se va a terminar, la discapacidad. Y sabemos que hoy nosotros ya pasamos por toda la etapa de nuestros hijos, pero hay chicos que están viniendo recién con las primeras etapas. Entonces, eso, papá, que no aflojen, que busquen apoyo, que busquen a otros papás o a otra gente, o también a veces se encuentra ese apoyo en la misma escuela, porque en la escuela, la gente que está en la escuela especial, en la laboral, son gente que realmente están porque lo sienten, porque trabajan con amor, porque están dispuestas siempre a que el chico mejore, y al mejorar el chico, mejora toda la familia, porque no es solamente el chico integra toda una familia. Entonces yo el mensaje que le daría a los papás más jóvenes, que no se quieren, que intenten, que se puede hacer cosas, que no se a veces van a estar bajoneados y va a parecer imposible, pero que vean a nuestros chicos acá, bueno, cómo han mejorado, cómo están, y al resto, a las autoridades, que traten siempre de trabajar por la discapacidad, que traten de mejorar para que ellos vayan mejorando, que tengan participación en todo, que no se les cierren las puertas a ellos, que sean lo que son. Son personas, son seres humanos como todos nosotros, entonces tienen todos los mismos derechos. A todos niveles, digo, a todas las instituciones y todas las áreas. Bueno, muchísimas gracias a todos.